Qué lindo paisaje, qué lindo es Ay, esto. sí, me encanta. Ay, pero tengo unas ganas de ir al baño, yo y no. Bueno, anda, se pise en algún lado. Mira, ahí tenés unos yuyos al costado, andate por ahí. A los yuyos, Y acá, a que. querida, baño no hay. Bueno, está bien, voy a ver, está bien, ahí voy. Dale, apúrate, Porque no apúrate si seguimos aguanto. Sí, recorriendo. hermoso el paisaje, pero tendría que haber ido al Divino. baño antes. Dale, anda de una Ya vez. voy a buscar un sitio, a ver si por acá, que voy, me fijo. Bueno. Diana. Diana. Diana. No, querida, ¿dónde te metiste? Te dije los yuyos que estaban acá. Yo no veo ninguna mano, Diana, no veo ninguna mano. ¿Dónde estás, por favor? Bueno, voy, mirá la mano, voy. Ay, sacó de la mochila, andá, fíjate si me Ay, ves. esta mujer, la mano en la mochila. Dale, a ver, te hago señas, a ver si así me ves vos a mí. A ver, ¿dónde estás? Acá, donde me dejaste parada. Ay, ahí te veo, ahí. Ay, ahora, ay, sí, ya te estoy viendo. Ay, qué susto, qué Ay, qué susto. susto, Ay, qué sí, bueno, ¿y susto. qué querés que ¿Dónde te haga? fuiste a ¿Y qué querés meter? que haga? ¿Qué querés que haga? Diana. Diana. Diana. Acá estoy. ¿Dónde te metiste, Diana? ¿Viste ese pino tan alto? Acá, ¿no me ves? No veo nada, apúrate. Dale, dale, che, que está oscureciendo, apúrate. Ahí voy. Levanto la mano, ¿me ves? No, no veo nada. Por favor, vení acá donde me dejaste parada como un poste. Esperá, que no encuentro las carilinas, me tengo que limpiar. Ahí voy. Oh, Dios. Ya está. Ay, por fin. ¿Qué querés que haga? ¿Pudiste hacer? Más o menos. ¿Vos? Qué lindo paisaje, qué lindo es Ay, esto. sí, me encanta. Ay, pero tengo unas ganas de ir al baño, yo y no. Bueno, andá, se pise en algún lado. Mira, ahí tenés unos yuyos al costado, andate por ahí. A los yuyos, Y acá, querida, baño no hay. Bueno, está bien, voy a ver, está bien, ahí voy. Dale, Porque no apúrate si seguimos aguanto. Sí, recorriendo. hermoso el paisaje, pero tendría que haber ido al Divino. baño antes. Dale, anda de una Ya vez. voy a buscar un sitio, a ver si por acá, que voy. Diana. Diana. Diana. No, querida, ¿dónde te metiste? Te dije los yuyos que estaban acá. Yo no veo ninguna mano, Diana, no veo ninguna mano. ¿Dónde estás, por favor? Ay, esta mujer, la mano en la mochila. Dale, a ver, te hago señas, a ver si así me ves vos a mí. donde me dejaste parada. Ay, qué susto, qué susto. ¿Qué ¿Dónde que te haga? Fuiste a meter? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Diana. Diana. Diana. Acá estoy. ¿Dónde te metiste, Diana? Acá, acá. Fuiste ese tiro tan alto. Acá. ¿No me ves? No veo nada. Apurate. Dale, dale, che, que está oscureciendo, apurate. Ahí voy. Levanta la mano, ¿me ves? No, no veo nada. Por favor, vení acá donde me dejaste parada como un poste. Esperá, que no encuentro la escalerita, me tengo que limpiar. Ahí voy. Oh, Dios. ¡Ay, por fin! Ay, ¿qué querés que haga? ¿Pudiste hacer? Más o menos. ¿Vos